El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. El pasado jueves debía haber sido un día emocionante para todos los fans que esperan Horizon Forbidden West, pues abrían las reservas de sus distintas ediciones. Sin embargo, la celebración se truncó al conocer que las versiones estándar y especial no podrán dar el salto de Play 4 a Play 5 de manera gratuita. Las críticas apuntaban a Jim Ryan, quien aseguró en una entrevista en The Washington Post que la actualización sería gratuita. Y todo esto ha llevado a una situación complicada a Sony, que finalmente ha publicado un comunicado confirmando que sí, que la actualización a Play 5 finalmente será gratuita en todas las ediciones. Pero lo que a priori podría parecer una victoria de los jugadores que han presionado para que den un paso atrás, esconde un peligroso mensaje que suena ultimátum, y es que esta será la última excepción a una política que a partir de ahora impone que todos los títulos exclusivos lanzados por Sony e intergeneracionales, como Gran Turismo 7 o God of War, contarán con una actualización de pago de Play 4 a Play 5 por $10. La compañía lanza un órdago avisando a los usuarios de que sí, que disfruten de Horizon sin precio añadido, porque va a ser la última vez que lo hagan. Estamos en septiembre de 2021. Tenemos que seguir hablando de este tipo de prácticas porque se siguen produciendo y todavía no hay una norma o una constante en según qué empresas, porque no deja de ser una decisión controvertida que sí que evidencia las distintas formas de abordar el salto generacional de una compañía a otra. En fin, esto es el Batallón Pluto, le doy la bienvenida aquí a los oyentes, también a mis compañeros, porque bueno, pues ya sabéis que aquí a veces vienen unos, a veces vienen otros, y ya sea en un momento o en otro, todos nos vamos a reencontrar en el camino que es la vida, y eso es lo bonito. Así que, Tony, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Demasiado tiempo, han sido dos semanitas entre medio de venir y no venir. Y yo con muchísimas ganas, la verdad, hay aquí muchísima ilusión, rumores que yo creo que esta semana no vamos a decir, pero que me parece a mí que ya es casi oficial, Alan Wake Remaster. Y nada, y a nivel personal muy bien, mira, he empezado a leer Terry Pratchett, ya sé que mucha gente estará contenta al respecto, Atreides es el primero. También he leído a Nietzsche y me parece a mí que este señor y yo no seríamos amigos en la vida real si existiera. Y nada, aquí con ganas de explicar a qué estaba jugando. Que he estado rejugando una cosita muy chula, uno de los mejores juegos de la generación, y espero que a la gente le guste. Vale, no quiero pasar por alto lo que has dicho, ese Alan Wake Remaster, porque ayer, no sé, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no tengo ni idea, sí, por WhatsApp, mandaste un mensaje, la noticia que habías leído del posible lanzamiento de un Alan Wake Remaster, Y claro, como todas las informaciones, hay que ponerla en cuarentena porque no hay una confirmación. Pero sí que es cierto que desde hace un tiempo, que si han encontrado en el código fuente tal cosa, que si una imagen en una camiseta revela no sé qué... A mí este juego de ahora sí, ahora no, ahora intentamos asomar la patita, al principio hace gracia, pero ya me está cansando un poco. Bueno, a ver, se encontró el código fuente de la página de Epic Games. Ahora Rakuten Taiwan lo ha puesto en su tienda. Es bastante posible. A ver, esto es un secreto a voces prácticamente. Se sabía que Remedy está trabajando en un remaster de uno de sus juegos y tiene pinta de que será Alan Wake. Y siendo Remedy, no creo que sea un remaster tal cual de vamos a hacer upgrade de un par de cosas y ya está y de resolución. Esta gente le gusta hacer cosas muy tochas y meter ray tracing, y Alan Wake en su momento ya fue un juego muy increíble a nivel gráfico, que incluso a día de hoy se aguanta mejor de lo que uno se pueda pensar, y yo con muchísimas ganas. Esto tiene pinta de que es posible que en el siguiente evento este de Play que va a haber, caiga, ya te digo. En el evento de Play, cuando es verdad que fue una exclusiva en su día de Microsoft, de Xbox, ¿no? ¿Por qué crees tú que puede ser sí. En este evento? Bueno, aparte de que se rumorea posible compra de Remedy por parte de Sony, que ya veremos, sí que con Control ya hubo cierta exclusividad pagada, por supuesto. Así que no me extrañaría que aquí algo hicieran. Eso sí, lo de los coleccionables que son juegos de Xbox, yo creo que eso ya se nos ha terminado. Yo qué sé, es que me parece todo tan loco que yo estoy contigo, ¿eh? Este Alan Wake Remaster tarde o temprano va a llegar. Ahora, que la fuente sea Rakuten Taiwan, pues... Bueno, no, pero que no es una tienda, ¿eh? Lo han filtrado sí, ellos. Sí, sí, sí. No, que es una tienda, lo sé, pero... No sé, hoy, por ejemplo, esta mañana, por el Discord del batallón, ponía Fer la ficha de Metal Gear Remake, que la había cogido de Instagaming. Y esto de abrir fichas, sabemos que las tiendas a veces lo hacen por curarse en salud, por cubrirse las espaldas, y no sé. Pero vamos, ¿qué ocurrir? Yo también estoy contigo, ¿qué ocurrirá si no ahora con el paso del tiempo? Seguro. Y para mí es de lo mejor que ha hecho Remedy, de lo que yo he probado, también te digo. Pues mira, para mí a nivel jugable, lo que más me gustó con diferencia fue Quantum Break, porque era un juego en el que sentías que tú eras la amenaza para los enemigos. Sí que te puede gustar más o menos lo que hicieron con las cinemáticas, que no llegaban a ser de una calidad que dirías esto estaría en Netflix... Pero me gustó la apuesta en general y a nivel jugable me flipó. Y Control quizás es el que más me costó entrar porque era un poco más... te limitaba más los movimientos al principio, ibas pillando después skills, pero Control, o sea, todo lo que han hecho esta gente me sigue pareciendo brutal. Y ojalá remakes de Max Payne, porque en su momento no los probé y ahora ya se les nota el paso del tiempo. Pues mira, nos quedamos con ese deseo. Vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, aquí acabando ya el verano, no sé cómo decirlo, porque siempre digo acabando el verano, pero como tengo la posibilidad de disfrutarlo, porque tengo la suerte de vivir en un sitio donde hace buen clima, relativamente hablando, hasta cierta temporada, hasta bien entrado septiembre, suele hacer buen tiempo, voy a aprovechar, voy a alargar todo lo posible. De hecho, antes de empezar a grabar, estaba hablándolo con Tony, llevo todo el fin de semana en la playa. El viernes por la tarde estuve en la playa, ayer estuve todo el día, llegué a las 12 de la mañana y me fui a las 9 de la noche, me fui ya de noche. Y hoy, seguramente, cuando estamos haciendo esto por la mañana, comeré y después me iré a la playa. Y voy a aprovechar hasta que me eche el tiempo, voy a darle porque lo estoy disfrutando muchísimo. Pues estupendo. Sí que tengo una pregunta y te lo digo como persona que vive, yo vivo aquí en la playa. ¿Qué se hace tanto tiempo en la playa? Porque si te das un baño, no sé, te pones a leer, estás ahí con la toalla, pero ¿cómo llenas el tiempo? Pues mira, te voy a ser sincerísimo, ¿vale? Te voy a decir más o menos cómo suelo hacer yo las cosas. Yo llego, monto el quilombo, porque claro, tú llegas de una manera a la playa, yo llego de otra. Yo tengo hijas y tengo que montar la sombrilla. Yo soy el típico padre que llega cargado como un mulo con la nevera, la sombrilla, sí. Las silletas, ¿vale? Entonces llega y monta el tinglao, entre comillas. Cuando acabo de montar el tinglao, échate la cremita solar porque no vaya a ser que te quemes, etcétera, etcétera. Aguantas un tiempo debajo de la sombrilla para que haga efecto la crema, al agua jugar con mis hijas. Claro, pues estoy ahí, que si las olas, que si vamos a coger la ola con la tablita, que si jaja, jiji, un ratito. Te voy a hacer un planning entero, ¿eh? Después cojo... Me salgo fuera, cojo las palas y me pongo a jugar a las palas. Después que si mi hija le apetece ir al chiringuito a tomarse un granizado, lo que sea, vamos para allá. Después, si ya llegará más o menos la hora de comer, tomamos algo, que si bocadillos o alguna cosa así. Después el café, después vamos a dar un paseo por la playa. Después vamos, ¿qué actividades hay? Claro, en la playa lo que pasa es que tú vas como hijo, pero si vas como padre tienes mucho que hacer en la playa, porque tú pues tienes que estar ahí con tu... Y además los niños son muy activos en la playa, mucho más de lo que tú recuerdas. Y entonces tú tienes que estar con ellos y jugar y hacer castillos y toda la historia. Y la verdad es que al final sales de la playa rendido. Yo llego a mi casa y duermo como un bebé, porque llego, me ducho y a la cama voy a dormir, porque no puedo más. Pues mira, pues entonces estupendo y sobre todo es aprovechar estos, no sé si últimos días, pero bueno, el final de este verano que se ha alargado bastante por la ola de calor y todas estas cosas, antes de que venga el otoño, que ya es otra historia completamente diferente. Sí, sí, sí, con el tema de las danas y todo eso, aquí estamos, quedamos con mucho miedo porque hace 2 años vino una dana muy mala que hizo un daño ecológico importante, que ahora estamos sufriendo parte de ello junto con otras cosas que han ido pasando en la zona, y estamos la verdad que con bastante miedo de ver cómo está, cómo pende la espada de Damocles sobre nuestro cuello, y pensar que es posible que nos haga un estropicio ya que sea insalvable, sí, con mucho miedo del otoño. Vaya, bueno, a ver, hoy de todas formas vamos a estar aquí hablando de videojuegos, que entre tanta playa también está bien de vez en cuando ponerse la consola y pasar el tiempo en otros entornos, aunque sean virtuales. Vamos a seguir, también nos acompaña Sofía, bienvenida. Hola, muy buenas. Pues sí, con muchas ganas también de hablar de las noticias que nos esperan hoy. Y en mi caso, lo que estoy haciendo es leerme Dune. En plan, me da mucha pena que he coincidido ya 2 veces que no venía a Traders, porque estoy en plan de... Ahora ya lo entiendo, porque me está gustando muchísimo el libro. Hombre, también tiene que ver Timothée Chalamet. No vamos a, vamos a ocultarnos. Cómo brillaba en Venecia, ¿eh? Sí. Madre mía, muy guapo. Pero aparte es que el problema ha estado en que me he cogido 2 entradas para un centro comercial aquí de Madrid, que encima no voy a estar en Madrid, y era por el tema del póster, porque ponían... Es que el tweet estaba mal puesto por parte de Cinesa. Ponían en plan, compra las entradas y te damos un póster tal. Y yo pensé, digo, bueno, pues a lo mejor compra las entradas, el póster de alguna manera te lo envían, o yo qué sé, o aunque se te den el archivo y tú te lo puedas imprimir o a saber, ¿no? Pero que va, es en plan de que tienes que tener las entradas, las compras online, pero claro, llegas luego al cine y en el cine te dan ese póster. Y es en plan, la madre os parió. Sí, sí, porque sí. Porque no voy a poder cogerlo. Creo que es una técnica de la distribuidora, porque lo ha hecho con otras películas este verano, para incentivar que la gente vaya al cine. Yo lo sé porque, claro, por ejemplo, cuando fui a ver El Escuadrón Suicida, que no era ni el estreno, por eso digo que tampoco, con el tema del póster de Dune, no, que no penséis que el primer día se va a gastar, yo no creo que pase. Yo fui a ver el Escuadrón Suicida, que sería, pues, no sé, un miércoles, que es cuando era más barato, y nos dieron el póster, que es un póster tamaño A4, que tampoco te creas que es una cosa grande, ni mucho menos, no sé en este caso, no, será diferente. Por ejemplo, también ponían El Bebé Jefazo, la película, y también daban el póster, y eran todos del mismo formato, así que yo creo que todo va encaminado por la distribuidora, me da la sensación. Sí, nada, el póster tampoco tenía muchas cosas, la verdad, pero bueno, la cuestión es que sí, es verdad que me ha pasado una cosa extraña con Dune, con el libro, por el tema de que hace unos 3 o 4 años yo tenía el libro original, porque ahora me he comprado esta trilogía que hay nueva, que el diseño es súper bonito por fuera, le han dado otro toque, ¿no? Y yo, en cambio, tenía hace 3 o 4 años el libro este marrón típico, de, pues eso, de incluso, digamos, de un libro bolsillo que a lo mejor te costaba 10 euros o 15 euros. No sé por qué lo vendí en Wallapop, porque es en plan, para sacar dinero podía haber sacado de otras cosas que tenía aquí en mi casa, pero bueno, cogí y vendí el libro en Wallapop, que recuerdo que el chaval se vino con su novia a Vallecas, porque tenía como miedo de alguien de Vallecas vendiéndole un libro de Dune, y es en plan, la madre que le parió. Cuando yo le vi con la novia, ¿en serio, tío? ¿Te pensabas que te iba a hacer algo aquí, en esta estación, que encima está llena de gente, ¿sabes? En plan, por la parte de fuera, pero bueno. Y sí, ahora pues me imagino que ese chaval le estará pensando, joder, esa chica que el día... Ese le compré el libro de Dune, pues ahora mira, tengo el libro aquí y yo en mi caso pues tuve que volver a comprarme los 3 y estoy con ganas de bueno, que también quería comentar que lo vendí porque en su día, hace una cosa rara porque en su día me aburrí mucho y no sé por qué esta vez, pues oye, lo pillé con más ganas y la verdad que me está interesando bastante la historia, le estoy pillando otro gusto que en su día le dije, uy, qué aburrimiento tal, y lo cerré y se acabó, ¿no? Y esa vez, pues, oye, todo lo contrario, así que son momentos de la vida. A lo mejor me pilló con muchas suposiciones, con muchas cosas y estrés, y no le di tiempo al libro. Con los libros pasas eso, más que con las películas o los juegos, que también, pero el encontrar un momento, porque requiere de una atención, de una concentración por tu parte, que estés receptivo a lo mejor de los temas que habla el autor, que puede que no tenga nada que ver contigo. A mí me está pasando que este verano, normalmente aprovecho los veranos para leerme novelas que son un poquito más densas. Me estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann, que hostia, es una novela... Lo sabía. Que es, primero, un tochazo, vamos a decirlo claramente. Y luego, es una novela en la que no pasa absolutamente nada. Y sé que esto a lo mejor no es un gran reclamo, pero es así. Es de un joven que va a un sanatorio porque está su primo interno y va de visita... Y ya está. Entonces cuenta los días allí, cómo se despierta, la señora que vive enfrente, lo que come, y ya está. Y eso a lo mejor en un momento del año, si estás de exámenes, si estás agobiado, tal, pues yo diría, es que no voy a perder mi tiempo leyendo esto, porque no me evoca ni me estimula de ninguna manera. Y ahora sí, pero por eso, porque estoy en verano, tengo más tiempo, y con Dune pues te habrá pasado lo mismo. En otra medida. Sí, lo que quería aportarte brevemente, yo por ejemplo La montaña mágica es de los pocos libros que no me lo puedo terminar, o sea, me quedé en la página a lo mejor 400 y pico, porque tenía como 1000 páginas, si mal no recuerdo, sí. Una cosa así, en plan mucho, y a mí es verdad que tampoco me estaba llamando ya la atención, porque como que, como tú dices, es una novela que tienes que estar ahí como un poco esperando a ver lo que sucede, porque realmente es como de monólogos y diálogos rarísimos, en plan de, se te pone en plan ideológicamente hablarte de una cosa al tío y se tira un montón de tiempo. Me ha pasado también con el Foster Wallace este, o Thomas Foster Wallace, sí, yo no sé cómo se llama ese tío. También me intenté leer libros de él porque me los recomendaban en el curso. Ese es el de La broma infinita, creo. Sí, exacto, sí. Creo que y me intenté leer uno y también me pasó igual. O sea que me pasa muy pocas veces, pero el de La montaña mágica lo tengo así con la espinita de nunca me lo terminé. Pero está bien acercarse a estos libros porque tienen como el aura de literatura clásica que ya ha pasado los anales de la historia. Y muchas veces desempolvarlos te hace descubrir o que no eran tan buenos y simplemente, bueno, pues en su contexto sí que lo serían. Y otras veces que no, que sí que es una oportunidad para descubrirlos. Así que mira, me parece guay. Bueno, pues nada, tampoco vamos a alargar mucho este momento. Yo soy Sergio. Sí que quería empezar, bueno, diciendo que ha salido el disco de remixes de Lady Gaga, que la verdad que me ha encantado, en fin. Y de hecho escribí mi nueva newsletter en mi Twitter, @SergioTour, que se puede leer. Pero la verdad es que esta mañana estaba leyendo Twitter, lo típico que uno hace cuando se levanta, y me encontré un artículo del País, una noticia que sí que me ha dejado como un nudo en la garganta. Y es que José Andrea, el ex cantante de Mago de Oz, que luego ha tenido su carrera en solitario, va a ser operado el 9 de septiembre de urgencia de algo relacionado con el estómago y que las posibilidades de sobrevivir parece ser que eran bajísimas, que los propios médicos le han dicho que tiene un 70% de probabilidades de quedarse en el quirófano. Y si yo contara aquí mi historia con José, primero, pues lo importante que es en la adolescencia tener ídolos o tener esas figuras a las que uno respeta y admira, pues lógicamente Mago de Oz para mí era mi grupo de referencia, lo conté en un programa para mecenas. Y luego él también a nivel personal, porque cuando llegué a Madrid para estudiar periodismo tuve la suerte de que él me diese clases de canto en su propia casa, en su garaje. Y me descubrí una persona que más allá del cantante que yo había escuchado hasta la saciedad en los discos, era una persona muy generosa y con un... Es que tenía un corazón de niño. Realmente la curiosidad que tenía por las cosas, la manera de hablar. Y la verdad que me emociona y espero que salga bien la intervención porque sería una pérdida enorme para el mundo de la música. Así que nada, desde aquí, pues eso, mis ruegos y mi cariño a que todo salga bien. Y ahora vamos a hablar de videojuegos, así que vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que el desarrollo de Bioshock 4 no está siendo nada sencillo. La directora del estudio reconoce las dificultades de trabajar en pandemia cuando se trata de un trabajo creativo de primer nivel. Por otro lado, se estrecha el cerco y cada vez parece más probable que Nintendo incluirá juegos de Game Boy y Game Boy Color en el servicio Switch Online. y os pregunto, ¿qué títulos no deberían faltar? Y el juicio de Epic Games a Apple toma una nueva dirección tras la medida que ha tomado el gobierno de Corea del Sur acerca de los métodos de pago en las principales tiendas de aplicaciones móviles. Luego te lo contamos. Y quédate con nosotros porque tenemos nuestro habitual A qué estamos jugando y otros contenidos de interés. Y va a ser una A qué estamos jugando interesante porque vamos a tener la oportunidad de contrastar opiniones de compañeros que han traído un juego hace no mucho. Y ahora que otros tantos han podido jugarlo, ver qué piensas, si están de acuerdo o no. Así que nada, todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como ya sabéis, porque lo contamos en su día, Bioshock 4 está siendo desarrollado por 2K Games en el más estricto de los secretos antes de presentar material al público. Pues bien, a través del último número de la revista Manual, que por cierto tendríais que leer porque hay un reportaje mío y hay un artículo de Sofía, bueno, pues en la revista Manual hay una entrevista que Nacho hace a Kelly Gilmore, antigua productora de Firaxis y actual directora de Cloud Chamber, que es este estudio que está haciendo Bioshock, y sabemos que esta nueva compañía creada ex profeso para Bioshock no está pasando por su mejor momento. Su creación coincidió justo con el momento de pandemia global y aseguran que una gran parte de los empleados nunca se han visto siquiera en persona. Es un reto para el que además reconoce que no estaban preparados, pero que también ha servido, en cierta manera, para ponerlos a prueba como compañía. Pero la sensación que me da después de leer la entrevista, las declaraciones, es que sí, a mí me despierta dudas. Y es lógico, porque sabemos que no es una situación tomada voluntariamente, pero realizar un trabajo creativo de manera remota, sin interacción entre los artistas, programadores, me resulta muy complejo de coordinar, más si hablamos de una cifra superior a 100 empleados como los que tiene este estudio. Y además con una saga como Bioshock, que cerró de una manera estupenda, le dedicamos un especial, todo lo que se juegan con esta nueva entrega y que sea en esta circunstancia como se está haciendo. No sé qué pensáis. Yo creo que las generaciones, la verdad que esta nueva generación va a costar mucho el llegar a ciertos puntos porque es como que veo como dos tipos de discursos dentro de ellos mismos, de los estudios, de la prensa, etc., de que por un lado nos dicen que no les ha afectado en absolutamente nada, pero luego como consumidores estamos viendo continuamente, más allá de los retrasos típicos que siempre han tenido la industria porque funciona de una manera que deberían de cambiarla y no la cambian y siguen igual, vemos que hay más retrasos de los que pensamos y también hemos visto que bueno, este primer año y medio de nueva generación, o este primer año, perdón, porque todavía no hemos llegado ni al año, pero digamos, viendo un poquito en el futuro, el primer año y medio va a estar bastante vacío en muchas cosas. Entonces, no sé hasta qué punto realmente con esto de la pandemia, como ha comentado esta mujer, yo creo que sí que se ha retrasado todo 2 o 3 años. Lo que yo no entiendo bien es esa misma manera de ellos de mentir en el aspecto de decir no nos ha afectado en absolutamente nada el COVID, somos una industria no sé qué. Entiendo que es una industria de las pocas que el COVID les ha permitido todavía mantenerse a lo mejor con un ritmo normal de trabajo, pero eso no descarta que estamos notando los efectos y los vamos a seguir notando, yo creo que por lo menos hasta el 2023-2024, que podamos a lo mejor tener una normalidad tanto de eventos o de lanzamientos, siempre que la enfermedad no vaya más de ningún tipo, ¿sabes? Que no salgan ahí una variante loquísima y sea todo otra vez para atrás, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo, porque yo Bioshock, por ejemplo, no lo he jugado, pero bueno, si hay una cuarta entrega y ellos lo ven como algo guay, pues oye, habrá que saber. Que, un pequeño dato, yo lo llamo aquí, entre nosotros, Bioshock 4, pero lo del 4 creo que no está confirmado por ninguna parte, que yo imagino que será como una nueva historia y tal, ¿vale? Simplemente quería hacer el inciso. Bueno, es que el 3 no existe. No es 3, sí. Exacto, es Infinite. Así que llamar 4 al que se supone que sería el cuarto juego, pero no es el cuarto por orden. De hecho, yo creo que el 2 sí estaba bien puesto porque no dejaba de ser una continuación del Bioshock original, pero no tenía sentido en Infinite ponerle 3 y no sé si aquí tendrá sentido. No, Mura lo llamaría 2.5 más 1.5. Wow, si le pusiera... Bueno, yo a este respecto quería decir que también pienso que no habrá una, supongo que Tony podrá ampliar información, no habrá una manera monolítica de que los grupos de programación tengan sistemas de trabajo, sino que cada uno habrá más o menos un esquema base, pero cada uno tendrá su modo. De hecho, creo que sí que es verdad que habrán grupos de programación que habrán tenido mayor dificultad y otros que no. Nintendo, por ejemplo, parece ser que tenían muchas dificultades porque estaban acostumbrados a trabajar de una manera muy... clásica, se puede haber dicho por ellos, que no me estoy inventando nada. Y otros grupos, quiero recordar Moon Studios, los que hicieron Ori and the Will of the Wisp, ellos comentaron que le había ido relativamente bien trabajando de manera online porque más o menos el grupo de trabajo se adaptaba bien al sistema. Entonces entiendo que habrá una más o menos facilidad dependiendo del modus operandi de cada grupo y otros que tendrán mayor dificultad, siempre teniendo en cuenta en el horizonte que el futuro... te lleva a que el trabajo online sea mucho más simple, mucho más fácil, mucho más llevadero y que aún sabiendo que siempre es bueno tener entornos de trabajo donde hayan grupos, donde hayan relaciones humanas, no hay que descartar que el modo de vida online se va a ir poco a poco imponiendo y que habrán facilidades, por lo menos flexibilidad, para que todo el mundo pueda trabajar de una manera u otra y que no, que el producto final, que en este caso es la obra de arte, que es el juego, o el videojuego, no sufra mucho porque no pueda estar todo el mundo presente. Y yo eso lo veo hasta bien. ¿Qué pasa? Que con esto del COVID se ha acelerado todo eso, que era más o menos algo que se veía que de manera natural se iba encauzando hasta ese motivo, pues ahora va todo corriendo y, como ha dicho Sofía, pues muchos han sufrido aún diciendo que no, que es una tontería falsear aquello. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, yo creo que hay que adaptarse a esto y que... No me parece ni bien ni mal que los grupos de programación trabajen de una manera remota siempre y cuando el producto final salga más o menos de como se quería en un origen. Mira, hombre, yo creo que aquí hay que diferenciar, porque a lo mejor ellos han dicho, no, a nosotros no nos ha afectado en nada y han sido pues los que están trabajando en el juego en cuestión y a ellos a lo mejor no les ha afectado en nada y han podido trabajar bien en remoto cada uno. Pero habrá casos en los que en remoto trabajen muy bien. De hecho, hay gente que antes de la pandemia ya quería o ya trabajaba en remoto y hay gente pues, a la que le costará más, que tardará más en adaptarse. Todo depende de uno mismo en cuanto a lo que es el desarrollo en sí. Luego viene el tema de distribuirlo y previamente de haber hecho esa copia física o esa pieza de hardware. Lo hemos visto con consolas, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y lo mismo con los componentes de PC, con las gráficas específicamente. Y aquí es otra dimensión diferente y creo que afecta en todas. En cuanto al desarrollo, a los que se adaptan menos que otros a la hora de trabajar y eso retrasa el trabajo porque no les es tan fácil, necesitan o se desenvuelven mucho mejor, porque al final ha sido lo que ha pasado casi siempre, se desenvuelven mejor estando in situ en el estudio y pudiendo simplemente levantarse de la silla, ir a hablar con el artista a que revise esto o con el game designer a que qué tal lleva esa tarea... Y no estar en su casa pensando, bueno, a ver, estoy yo aquí solo, tengo que abrir muchas ventanas para hablar con este o con otro. Eso por una parte. Y luego el tema de la producción, eso es una locura, pero una locura, porque aquí hablamos de que se puede retrasar el lanzamiento de consolas y de hardware, porque ahora mismo no es que se vendan menos, es que se venden, o mejor dicho, no es que se puedan producir menos, sino que producirse se podrían producir las mismas. Pero ahora mismo, donde se producían, donde se creaban, tienen muchos más pedidos de hardware, con lo cual hay menos espacio para crear las gráficas que queremos o para crear las consolas. Y claro, y que también está todo el mundo en casa y más gente quiere una consola o una gráfica. Se ha juntado todo aquí. Con lo cual, claro que ha afectado. Pero depende a quien le preguntes, pues tendrá una visión u otra. Hombre, también hay que entender una cosa. Y quien habla es la directora de un estudio nuevo, con una IP potentísima. Todos los ojos puestos a lo que va a salir de aquí. No se ha enseñado todavía ni una imagen del proyecto, nada. Tú no puedes salir públicamente a decir, uff, la verdad es que la pandemia nos ha... El proyecto está en un momento horrible. Aunque lo pienses, aunque ocurra, que no lo nunca lo sabremos... Tú no puedes empezar a vender un juego al público diciendo eso. Aunque sea mentira lo de que no les ha afectado, porque evidentemente eso no es verdad. Este primero de comunicación, el esquema de Jacobson, ¿cómo va a ser igual una comunicación cara a cara, físicamente, en un lugar, que a través de una pantalla? Si lo hemos visto este año con las clases semipresenciales, con otros estudios que le han pasado fatal, si ya hay problemas dentro de un departamento, como ha pasado históricamente, yo qué sé, Square Enix ha tenido problemas de coordinación, imagínate tú en la distancia. Evidentemente ha tenido que pasar factura, aunque no lo reconozcan. Pero en este caso, que hay un riesgo creativo, porque a lo mejor hay otras IPs que, bueno, quizás la mecánica jugable está clara, la dirección de arte, y pueden tirar ese camino. Aquí parten todos de cero. Contratan a personal nuevo, que antes no ha tenido experiencia en el estudio porque no existía el estudio. Es extraño que entres a trabajar en una empresa, como decían, que en Montreal tienen como a 100 empleados que nunca se han visto las caras. Porque no va a ser igual el proyecto que salga de ahí. Y no los culpo, porque es una situación mundial. Pero jamás va a ser igual una obra creada en una habitación hablando a, no, vamos a concertar una entrevista a las 3 a través de Skype. Jamás va a ser lo mismo. Efectivamente, o sea, no se puede reemplazar lo que es el trabajo presencial con el trabajo... teletrabajo en ciertos, sobre todo en lo que hablamos de trabajo en equipo, ¿no? Que al final la industria de los videojuegos se basa cualquier estudio en un, más te lo podría más comentar Tony tal, que yo no soy desarrolladora, pero sí es verdad que es un continuo, la combinación de muchas ideas, la combinación de muchas opiniones, que hacen que el juego, porque al final los videojuegos son una cosa multidisciplinar, que tiene de muchas vertientes y tal, y tiene como que ir todos a la misma dirección, ¿no? O si no van a la misma dirección, pues al menos tener esa capacidad de poder verse en persona y hablar las cosas. Lo que yo ya te digo, lo que más destaco es ver que pues ellos mismos es como que intentan siempre pues dar a entender que todo va bien y tal, y realmente es que ha sido difícil para todos, en todo tipo de sectores. Lo que ha ido, yo creo que lo mejor ha sido nosotros como jugadores, el haber consumido tantos juegos y el haber jugado tanto porque no teníamos otra cosa que hacer en casa. Entonces ahí sí que ha sido para ellos unas ventas y una situación súper buena económicamente hablando, pero ellos como cosa interna ya estamos viendo bastantes estudios que habrá que ver luego los resultados, cómo la pandemia se va a notar luego también en el videojuego, en el resultado final. Bueno, yo en esto me iba a callar, ¿vale? Porque no quería entrar en polémica, no quería polemizar, pero creo que siendo verdad que en origen uno tiene el concepto y no sé cómo decirlo, la creencia de que las cosas presenciales siempre van a ir mejor que las cosas hechas de manera remota, online, etcétera, que no lo dudo, ¿eh? Por ejemplo, cuando estás jugando, compartiendo partida con algún amigo o lo que sea, a mí el juego me gratificaba más cuando jugaba con mi hermano al lado con el mando que cuando tengo que jugar online, que lo disfruto muchísimo con mis amigos y tal. Pero pienso que si estuvieran conmigo al lado, lo pasaríamos mejor todavía de lo bien ya que lo pasamos. Vale. Pero, por ejemplo, me pongo también en este podcast. Nosotros este podcast lo hacemos de manera online, de manera remota. Y yo creo que con el tiempo hemos aprendido a hacer esto de una manera más o menos solvente y más o menos bien. Y viendo la verdad de pensar que es posible que si tuviéramos el modelo idealizado de un estudio de grabación y pudiéramos reunirnos todos una vez o dos veces por semana y trabajar juntos y tal y hacerlo todo de una manera presencial, que sí que creo que saldría mejor, no creo que salgan mal las cosas o que no salgan muy bien las cosas haciéndolas remotas. Es decir, que vale, de acuerdo, lo óptimo sería que tuvieran un sitio para estar allí en las reuniones, el brainstorming y todo el asunto. Pero yo creo que puede ser una cosa muy, muy buena, muy, muy buena haciéndola de manera remota. Yo iba a utilizar el mismo ejemplo del podcast, así que poco más puedo añadir porque efectivamente va a salir algo diferente de esta manera de trabajar, que no va a ser igual, bajo mi punto de vista, lo cual no implica que sea necesariamente malo, porque además es que para mis adentros estaba pensando eso en nuestro podcast y digo, lo hacemos bien, hemos conseguido coordinarnos. Al principio nos pisábamos, no sabíamos cuándo entrar, había a lo mejor alguien que no se callaba y no me dejaba a mí presentar la noticia. Poco a poco va rodando. Es verdad, la situación de pandemia no es igual cuando estuvimos confinados en marzo, ahora que estamos en 2021, en septiembre. Pues ya ha habido un proceso de adaptación, es cierto. Pero yo sigo pensando que no va a ser igual, porque, por ejemplo, con las películas, esto se ve muy claramente, la sala de montaje, el que la persona encargada, el montador de una película, tenga que pasarle los máster de manera online, de manera remota, ahora el director lo revisa, no le gusta algo, le vuelve a enviar el archivo, lo vuelve a adaptar, se lo vuelve a enviar por WeTransfer. Es una manera de trabajar que es como tener unas vendas en los ojos e ir un poco tanteando y por instinto, que puede dar lugar a cosas nuevas y diferentes que en una sala física a lo mejor no podrían darse, porque creo que también en situación de crisis incentiva la creatividad y esto históricamente lo hemos visto. Pero yo es que tengo miedo con BioShock y no por esta noticia, no os voy a engañar, yo tenía miedo de antes de saber la pandemia. Así que bueno. Efectivamente, son 18 meses al final, lo que llevamos, o 19 meses ya desde. Es que parece una locura, pero ayer lo estaba viendo en la tele y digo, ¿cuántos meses ya llevamos con lo del tema de la pandemia? Toda una vida. 19 meses ya, ¿sabes? Entonces es como todo al final se acaba adaptando y cada uno tenemos unos procesos. Yo, por ejemplo, llevo muchos años ya antes de la pandemia, por circunstancias personales, estudiando, por ejemplo, de manera a distancia y tal, y a ver, es mucho más difícil que, por ejemplo, cuando vas a la universidad presencialmente, y también la universidad tiene sus ventajas, claro. Y también tiene su desventaja, ¿no? Viernes que llegabas allí y no había ninguna profesora porque estaba todo el mundo que sí malo, que sí de baja, que sí no sé qué, y te hacías 2 horas de trayecto para nada. Entonces, todas esas cosas, pues, te las quitas, ¿no? Pero bueno. Yo es que me pasa, yo tiendo a pensar que de todo se puede sacar algo positivo, ¿no? Y a mí del tema este del trabajo, como tú acabas de comentar, Sofía, yo sí veo la parte mala, pero también veo la buena. Y creo que cuando una persona tiene que empezar a practicar la autodisciplina, porque el aprender de manera remota, en el tema de estar uno mismo, tener que sentarse, tener que autoobligarse, tener que autodisciplinarse, empieza a conocerse mejor. Lo normal es que, claro, cuando tienes que ir a un sitio, llega una persona, se pone delante tuya, te va a preguntar, te va a decir, va a hacer que interactúes, pues tú mismo nada más que por vergüenza, sino porque sabes que vas a tener un momento de exposición, te pones a hacer las cosas. Pero en el momento que tú tienes que aprender a hacerlo tú, a ponerte tú, a sentarte delante del ordenador, a aprender que el ordenador no es solo para jugar, también es para trabajar o para estudiar. Todo eso también es bueno para la persona, así que de acuerdo. Y sigo diciendo que de primeras, todo lo que sea presencial en entorno de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, creo que son mejor. Pero creo que se puede sacar algo positivo de todo esto y que podemos en las personas intentar conseguir ser mejores personas para nosotros mismos gracias a la autoposición que tenemos que hacernos de aprender a hacer las cosas por nosotros. Así que, que quiero acabar con un mensaje positivo eso, de toda esta situación. Eso es lo que me pasa. No, y me parece perfecto, eso sí. Porque es verdad, porque no es un debate cerrado que podamos decir, no, ha sido bueno, ha sido malo. Pues tiene su lado bueno y tiene su reverso negativo, porque recuerdo, por ejemplo, cuando teníamos aquí a Víctor con su sección, que hablaba precisamente del crunch, de estos meses tan duros, cómo al final el espacio personal y el laboral se fundían en uno al estar en tu propia casa y cómo eso afecta a la salud mental. Pero, claro, cada situación es un mundo. Cuanto más tiempo pase y las empresas se acostumbren a trabajar así, yo imagino que también impondrán unos horarios, o bueno, o en mi mundo ideal debería de ser así, pero bueno, pero es verdad, vamos a quedarnos con la parte positiva. Y vamos de positivo a positivo porque es más que probable que Nintendo Switch Online reciba juegos de Game Boy y Game Boy Color este mes. Primero fue el insider Nate Drake, quien dio la información en su podcast. Después sería corroborado por Eurogamer y ratificado por medios como Nintendo Live. Es precisamente Eurogamer quien afirma, en base a sus propias fuentes, que la compañía de Kyoto pretende añadir los juegos de Game Boy y Game Boy Color en Switch en las próximas semanas y que otras plataformas retro están sobre la mesa. Hay que recordar, por si alguien no lo tiene muy fresco, que este servicio de consola virtual debutó en septiembre de 2018 con varios juegos de NES que han ido ampliando el catálogo y que un año después, en 2019, integrarían también títulos de Super Nintendo con una periodicidad un tanto irregular. Ahora estamos en 2021, se habla de la inclusión de Game Boy y Game Boy Color, sin confirmar de momento. Y yo no sé qué es que no sé qué decir. Si tenemos que celebrarlo o no, porque me parece un poco de risa teniendo el precedente de otras consolas de Nintendo anteriores, donde el tratamiento que se ha dado a su propio legado histórico, que es la compañía más longeva de las que tenemos hoy, no lo está cuidando su propio trabajo. Es la sensación que a mí me da cuando atacan los proyectos de conservación que se hace de preservación del videojuego, que ponen demandas para que no salgan adelante. Uno pensaría que lo hacen para cuidar su propiedad intelectual y lanzarlo de la manera que consideran oportuna. Pero es que no es así, es que está cogiendo polvo, y eso es lo peor. Sí, a ver, la cosa está en que venimos de precedentes de que Wii U era, tenía una consola virtual muy buena, Wii era un fuera de serie en cuanto a consola virtual, había de todo, había TurboGrafx, que es como yo, ¿qué es esto de TurboGrafx? Y lo miraba y digo, ah, qué guay, no sé qué. Había de todo, era un museo, realmente, era un museo. Y ahora mismo, lo de, o sea, servicio online y juegos retro, no hay cosa más contraria entre sí que se me pueda ocurrir, ¿no? Es como tenemos a Sega que está haciendo Sega Ages, que es incluso meter añadidos, o en Phantasy Star metió mapas, un sistema de mapas muy guay para mazmorras. Hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer muy bien. No hace falta hacer ports directos para sacar el mínimo de beneficio. Puedes incluso currarte un poco más como Sega con los Ages y sacar más beneficio y con cosas que tampoco te serán un grandísimo esfuerzo como en otros juegos. A mí me da pena, personalmente me da pena que sea de esta manera. De hecho, me genera cierto rechazo y yo quería jugar a Link to the Past porque nunca me lo he pasado. Sí que lo he jugado, pero nunca me lo he pasado. Y el hecho de que sea así y no lo pueda comprar, ni que sea por 5 euros, 6, 7, lo que sea, si al final este juego está ya más que amortizado, me da, no sé, es como que no me acaba de gustar. El Star Fox sí me lo he reventado, eso no os lo voy a negar. Pero yo también quisiera que fueran diferentes las cosas. Eso sí, por supuesto, tengo una petición. No de Game Boy Color, porque de Game Boy Color se me ocurrirían los Pokémon y los Pokémon no los van a sacar en formato Switch Online ni de broma. Porque Pokémon ya hemos visto con 3DS, incluso sacaron las cajas esas donde estaba el código, que de hecho muy, muy buena idea, muy chulo, eran 10 euros y me parece muy guay. Pero Wario Land, Super Mario Land 3, ese tercer Super Mario en el que era Wario, me parece un juegardo increíble, que es que me da igual que sea en blanco y negro. Es que es un super juegazo que ojalá lo metan ahí, porque es que qué juegazo. Y el Mario, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, ese también, por favor, ese está muy en mi corazón. Solo pido esas dos cosas, no es pedir mucho. Bueno, yo es que lo que me ocurre con este servicio de Nintendo es que me da mucha rabia. Me enfada sobremanera lo mal ejecutado por parte de Nintendo. Porque para mi gusto yo creo que Nintendo tiene uno, yo creo que el mejor, pero voy a decir uno de los mejores para que nadie se me enfade, de los mejores ROM sets retro de la historia. Nadie puede decir que tenga por cada consola o por cada generación mejores representantes propios. Es decir, que ellos puedan gestionarlo, que no tengan que estar hablando con terceras compañías para ver si me dejan meterlo, sino ya estoy hablando solo de los suyos. Y tienen unos sets brutales, con unos juegos buenísimos. Y cuando yo veo la ejecución, como ha dicho Tony, lo precario, el que hace un tiempo el servicio era, pues no solo suyo, como ha dicho, juegos de montones de consolas, juegos clásicos, juegos tal. Incluso había en WiiWare, había revisiones de juegos mejorados, que eran maravillas, que encima se perdieron. Y ejecutarlo así, de esta manera, me da miedo, porque han tenido dos ROM sets súper potentes, que son el de Super Nintendo y el de Nintendo, y creo que se ha quedado bastante descafeinado ya media. Pues claro, por un lado yo digo, joder, es que el catálogo de Game Boy, de Game Boy Color o de Game Boy Advance o la que pongas, es buenísimo. Tiene juegos que son verdaderas obras maestras, joyas ahí del mundo del videojuego. Pero el asunto es pensar cómo lo van a hacer, qué van a meter, cómo lo van a incluir. Me da miedo porque me puedo ilusionar y después me puedo llevar el batacazo que nos estamos llevando últimamente de que no por nada, es un poco errático todo. Hay muy buenos juegos en el catálogo, tengo que decirlo. Yo a mi hija le he enseñado algunos juegos clásicos de Super Nintendo y de la NES y ella pues ha estado ahí probando. Me parece muy bien para todo eso, ¿no? Pero después el hecho de que no lo puedas adquirir, el hecho de que no sepas cuándo van a sacar los juegos, todo me lleva a pensar que no lo hacen de una... No hay una ejecución verdaderamente buena viendo o partiendo de la base de que lo que tienen de fondo es un fondo de armario superior, el mejor. Así que me da mala espina, no sé por qué decirlo, y me da un poco de pena, porque seguramente el Nintendero de Pro que nos esté escuchando dirá que por qué ponemos esta desconfianza y tal en base a Nintendo, pero es que no puedo pensar otra cosa con los precedentes que tenemos. En mi caso, lo que yo puedo comentar es que esto del catálogo de que pongan Game Boy Color, a ver, son las consolas que más yo jugué en su día, la verdad, y me hace ilusión que pudieran poner así juegos de esa época. Es verdad que no se me viene a la cabeza nada más que Pokémon, la verdad, en plan estilo Pokémon Cristal, por ejemplo, que yo lo jugué muchísimo y tal. Y bueno, la cuestión es que también todo esto responde a que el presidente de Nintendo ha comentado que quería mejorar el servicio de cara al actual trimestre, y hay que tener en cuenta que Nintendo lleva una sequía de muchas cosas durante todo este año, salvo el tema de que ahora viene pues el tema de Metroid Dread, la Nintendo Switch OLED esta, ¿no? Pero no pueden vivir solo del Animal Crossing durante todo este año, ¿no? Al final han dejado, digo esto porque es lo que yo he percibido como política de ellos de no sacar grandes lanzamientos, o al menos no se me viene a la cabeza ningún gran lanzamiento de este año 2021. Entonces, claro, ellos tienen que al final buscarse las habichuelas de alguna manera, y qué mejor que, como he hecho yo, por ejemplo, con el recopilatorio, pues me han recordado a mí misma, no lo de Nintendo, en plan de, bueno, pues sacamos una recopilación de juegos de Game Boy Color o Game Boy tal, y con esto vamos a ir tirando, ¿no? Porque de momento no tenemos noticias de otros juegos que, pues de hecho, el Metroid Dread está siendo pues un poco el tapadillo de lo que todo el mundo se preguntaba con el otro, ¿no? Con el 4, que todavía no está ahí pendiente de salir, y no sabemos, hasta el logo, o sea, hay amigos míos que estábamos el otro día hablando sobre el Metroid 4 y dicen, van a tener que cambiar hasta el logo que sacaron en el 2017, porque ya de tanto tiempo, a saber, ¿no?, cómo estilísticamente ha ido cambiando la cosa. Así que bueno, a mí me hace ilusión que si hubiera cosas de Game Boy Color, pues oye, la Nintendo Switch, pues molaría verlo, y a ver qué tal también, cómo se presenta esta época nueva de octubre con el Metroid y todo. Bueno, hay que decir de todas formas que nos dejaron un comentario esta semana un oyente diciendo que lo de la sequía en Nintendo, que eso no es cierto, que salen juegos todos los meses. Y no le falta razón, salen juegos todos los meses. Otra cosa es que sea del agrado del perfil, pues tuyo, mío, de los que estamos aquí sentados, ¿vale? Eso siempre hay que aclararlo. Lleva razón. Pero el Golf, por ejemplo, ahora me ha venido el Mario Golf, que yo me lo compré, sí. Pero estoy de acuerdo contigo en que, bajo mi punto de vista, hay un problemón enorme de planificación. Y eso en una compañía tan grande, es que no lo entiendo. Y lo digo sabiendo que todos aquí tenemos Switch, que la gran mayoría fuimos compradores día uno de Wii U, consola que tenía una consola virtual envidiable también, no hace falta irse a Wii. En Wii U teníamos juegos de Nintendo DS, de Game Boy Advance, de Wii por supuesto, y eso aquí es que ni se le ve ni se le espera. ¿Cómo podemos estar en 2021, que ya han pasado 4 o 5 años del lanzamiento de la consola, todavía en la generación de Game Boy normal y Game Boy Color? ¿Por qué? Digo que es falta de planificación porque, vale, no puedes sacar todos los lanzamientos grandes que te gustarían, exclusivos, pero primero tienes al personaje más importante de la industria del videojuego, que es Mario, y haces un aniversario que es un desastre, bajo mi punto de vista. Con Zelda, más de lo mismo. Y si no tienes la capacidad en tiempos de pandemia de proporcionar lanzamientos, anuncios, desarrollos que se retrasan, al menos ese catálogo histórico que tienes, sácalo. Super Nintendo, no sé cuántos juegos saldrían en su día. Voy a hacer una cifra al azar, 500 juegos. ¿Cuántos han salido en Switch Online? ¿20 juegos? ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Y cada cuánto tiempo? Lo lógico es que un señor se siente en una mesa y en una silla y que sobre la mesa ponga un folio y vaya apuntando. En octubre vamos a meter 3 juegos, en septiembre tal. Pero es que no se está haciendo, parece que según se acuerdan, ¡ay mira, pues vamos a sacar este juego! Y da una sensación de dejadez que a mí me cabrea, pero me cabrea porque me importa, que es lo peor de todo. Sí, es que la planificación ha sido lo que les ha perdido en estos últimos años. Es en plan, al principio nos han vendido una idea de la hostia, en plan en cuanto a que el 2017 fue el tema del Breath of the Wild día 1. Yo soy, por ejemplo, compradora del día 1 de Nintendo Switch, Wii U no la tuve, por ejemplo, pero es verdad que eso, en el 2017 Breath of the Wild, y luego teníamos el Mario Odyssey 6 meses después, algo así, fue en octubre de ese año. Y a partir de entonces ha sido todo como el vivir un poquillo de las rentas, en plan que sí, que ha habido muchos lanzamientos de muchas cosas entre estos años, en 2017 hasta ahora, pero es verdad que también les ha ayudado mucho a hacer parties, el sacar ports de juegos que ya habían salido, etc. Y que pues el tema de tenerlo en portátil es un plus, ¿no? Mucha gente habla de Kingdom Hearts en los portátiles. Pues, por ejemplo, el único es el de la música, el de las memories este, ¿no? Entonces, es como que la gente incluso se lo compró para tener un plan portátil y decir, por fin tengo un Kingdom Hearts en la Switch. O sea que han vendido, como que han vivido de las rentas de ese tipo de cosas. Y les va, y les está, o sea, sobre todo este año 2021 ya se va notando, a ver, pueden decir que no es sequía, pero tampoco hay una cosa grandísima de juegos que me pueden decir, tampoco los hay en Sony, o en Microsoft está, por ejemplo, viviendo el Game Pass. Pues efectivamente, la verdad que en cuanto a generación en completo en todas las plataformas, deja mucho que desear, pero por falta de planificación y porque ha llegado un poco esta nueva generación un poco atropellada y un poco muerta, lo siento mucho por decirlo así, pero... Es así. En fin, a ver si se confirma la noticia y por lo menos llegan estos juegos de Game Boy Color y bueno, poco a poco al menos podemos recordar esos títulos que tanto nos gustaron. Vamos ahora a hablar de Epic Games porque, ya lo contamos aquí, se encuentra enzarzada en una lucha legal contra Apple y Google, por lo que alegan suponen dos monopolios en torno a iOS y Android. Bueno, el origen de todo, recordemos, venía por la implementación de pagos externos dentro de las versiones móviles de Fortnite para evitar comisiones. Después de unas sesiones del juicio que lo estuvimos aquí hablando, cubriendo, que fueron apasionantes desde el punto de vista informativo, parece que Epic está ganando apoyos en su particular batalla. Y es que Corea del Sur ha aprobado la primera ley de todo el mundo que obliga a Google y Apple a permitir pagos externos en sus plataformas. Se trata de una enmienda a la ley de negocios de telecomunicaciones del país que prohíbe precisamente a gigantes como Google y Apple imponer sus propios métodos de pago. También busca evitar que las compañías, pues no sé, puedan retrasar de manera injusta la revisión de contenidos para móviles y eliminar ese contenido de sus tiendas de manera injusta. ¿Por qué digo esto? Porque es justo lo que pasó con Fortnite hace ya un año, cuando ambas retiraron el juego de sus tiendas en base a estos métodos externos de pago, lo que a la vez, ya sabéis, propició la demanda de Epic contra ellas. Tengo que decir que, como podréis imaginar, esta nueva enmienda de Corea del Sur ha recibido una gran oposición por parte de Apple y de Google, lógico, que, aquí está el dato, ocupan el 85% del mercado de las aplicaciones y juegos para móviles en Corea del Sur. Claro, tienen en cierta forma la mayor parte de todo el pastel, así que sus decisiones afectan a todo el mercado. En ese caso, vaya valentía, ¿no? Por parte de Corea del Sur de decir, oye, mira, aunque estos sean los que más dinero nos dan, vamos a ir en contra de ellos porque no nos parece justo esto de los pagos externos y tal. En mi caso, parece ser que es una enmienda, ¿no? En plan de que no es una ley, no entiendo mucho de derecho, pero es como el tema de que es como si hubieran hecho una revisión o como si hubieran hecho, digamos, una alegación o una revisión negativa en plan de, oye, esto ya se tiene que dejar de hacer porque nuestra ley de negocio de telecomunicaciones no casa, ¿no? Digamos, esto que queréis hacer desde Google y desde Apple. Sí, es verdad que estamos pendientes también de la sentencia del juicio, a ver qué ocurre. Esto ya sería, pues me imagino, en Estados Unidos, pero es verdad que poquito a poco hay países, como pasaba en su día con lo de las, con el loot, las... esto no sé cómo se llamaba ahora mismo, pero bueno, las cajas estas de loot y todo el rollo, o los micropagos, que ya desde algunos países pequeños se van implementando ciertas normas, que lo que habría que ver es hasta qué punto Corea del Sur va a influir a otros países para que hagan exactamente lo mismo. Es difícil porque, ya te digo, como tú dices, el gran pastel lo tienen Google y Apple, con lo cual que al Team Sweeney este dólar la píldora o algo, a lo mejor pues no les conviene, ¿no? En plan decir, bueno, pues aunque lo hagan mal Google y Apple, nosotros seguimos con ellos dos porque son los que nos dan la pasta. Sí, es verdad que, bueno, es una cosa un poco intrincada además. Yo intento, de hecho hemos recogido las mismas palabras para poder documentarnos sobre la noticia, sí. Porque es en plan las mismas, entrecomillados, porque es que es muy difícil entender cómo funciona esto, así que bueno, habrá que ir viendo en el futuro hasta qué punto, pues oye, va Epic Games ganándole el terreno a Google y Apple y jugar, pues parecía que no, pero al final se va a llevar el de Epic. Yo en este aspecto me gustaría, o por lo menos cuando he estado mirando, me gustaría diferenciar dos cosas. Bueno, de primera, lo que han determinado los magistrados en Corea del Sur, pues bueno, es una una cosa que se toman por parte de los estados y nos podrá gustar más o menos. Hay quien no permite nada, unos más, otros menos, y ya eso es una opinión personal. Pero creo que se está metiendo en el mismo saco a Google y a Apple y no creo que sean estrictamente lo mismo, y además creo que sus praxis son bastante diferenciadas, porque Google, estamos de acuerdo que a lo mejor no permita que se hagan ciertas cosas que han hecho algunos juegos como Fortnite, que yo creo que es aquí el meme de la cosa, es cómo Fortnite permite hacer los pagos in-app y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Google no evita o no coarta la posibilidad de que tú te instales el juego de otra manera que no sea la de su propia tienda. Que si el juego no está en Google Play, tú lo puedes buscar en la tienda de Epic, instalarlo y jugar y ya de manera externa hacer las funciones. El asunto está en que Apple no permite ni eso. Apple es que o tú pasas por su aro o no puedes instalar el juego de ninguna manera. No hay ningún sistema que sea legal para poder jugar a juegos si Apple no te deja que juegues al juego. Entonces yo creo que ahí es donde está el asunto, ahí es donde puede estar el sistema monopolístico, no sé cómo decirlo, ¿no? Que es que Apple sí hace demasiado con su sistema operativo porque es propio, es cerrado, Google no puede, sabemos esto porque es. Google yo creo que lo haría si pudiera, pero ser su sistema operativo Android, así es libre, pues no se puede permitir el lujo de coartar las iniciativas que sean por parte de terceros programadores en ciertos aspectos, excepto sus propias aplicaciones Google. Sin embargo, Apple, al ser cerrado, hace un poco lo que quiere. Y yo creo que aquí sí que se le puede decir algo feo. Es como al cambio, como si Microsoft en tu ordenador no te dejara jugar a nada que no tuviera un instalador desde la tienda de Windows. Y tú pues dijeras, es que yo quiero jugar a mi juego de Steam. Y te dije, no. Tendrás que jugar a los juegos de la tienda de la Windows Store, porque es que si no, no te dejo. La gente se alzaría, diría, ¿pero esto qué es? Yo haré lo que quiera con mi ordenador, tal. Claro, tu ordenador es un ordenador que no es de Windows y él está en un sistema operativo externo, Apple es diferente, tú te compras todo el paquete junto, sistema operativo con máquina. Es muy complicado. Sí, es decir, no es tan fácil como parece, aunque lo normal es que nos pongamos buenistas y digamos, oye, que me dejen hacer lo que quiera. No es fácil porque las decisiones de una compañía, de Google o de Apple, condicionan a la otra. Y esto yo lo entendí hace poco viendo un documental sobre la generación Z, sobre la adicción a la tecnología, y hablaba un ex trabajador, precisamente, creo que era de Facebook en este caso, y él lo que comentaba era que Apple, por ejemplo, había tenido la oportunidad de integrar herramientas para controlar el uso del móvil, más profundas de las que tiene, me vengo a referir, que estaban en conocimiento de ello, que eran conscientes, pero no lo hicieron porque eso, que a priori sería bueno para los usuarios, podía entenderse como una debilidad que utilizar Google. Sí, y decir, Google, pues nosotros no tenemos esta restricción. Y como esto, tantas cosas, el tú imponer como gigante, es que tienes una responsabilidad, en definitiva, porque son los dos grandes epicentros de lo que es la experiencia en móviles. Y todo el mundo tiene un móvil. A lo mejor no tienes para comer, pero a día de hoy es cierto que todo el mundo tiene un móvil. Y en ese sentido, Google o Apple podrían decir, oye, pues no queremos que las apps utilicen temas, estrategias para retener a su público tirando por la adicción, porque es verdad que hay cosas súper abusivas y que las permiten ambas compañías, porque si no lo permitieran, se irían a la competencia, a una de las dos partes. Por eso digo que este juicio tiene muchas aristas, es más complicado que el decir, es que Fortnite no me deja pagar con mi tarjeta. No, es que tienen más cosas. Ese es el asunto. Así que bueno, a ver cómo se va produciendo el desarrollo de los acontecimientos. Es un juicio largo, ya lo estamos viendo. Que nos está dando más de un año ya. Sí. Y nos está regalando momentazos de información que lógicamente había sido privada y que ahora ha sido expuesta sobre cómo operan este tipo de compañías. Ojo, pero que esto no tiene que ver con el juicio que estábamos hablando un tiempo. Esto no es en Corea. Ojo, que aquí esto va por del mundo. Esto es, lo que nosotros estábamos viendo era una demanda que estaba en Estados Unidos y que eso va adelante y Epic está ahí batallando contra Apple, que es un poco el caballo de batalla entre ellas dos. Esto es otra cosa. Esto es que llegan unos magistrados en Corea del Sur y dicen que estos dos allí no pueden limitar el uso de las aplicaciones en tienda. Todos sabemos por qué. Y encima, entonces, mira a ver hasta dónde llegará. Se va a producir un conflicto internacional, porque ya también Joe Biden se mostraba preocupado de que este tipo de decisiones despertase tensiones entre los dos países, Estados Unidos y Corea del Sur. Así que fijaos si trae cola, muchísimo. Vaya. Y bueno, para cerrar un poco el bloque de noticias, tenemos que hablar de Life is Strange. True Color sale dentro de nada, pues ya conté que tenía muchas ganas, pero al margen de eso, no sé si recordáis que hay en marcha una adaptación para televisión que se anunció hace ya 5 años, una serie, y lo que hemos sabido esta semana es que va a contar con un fichaje bastante peculiar. Y es que Shawn Mendes, el cantante, va a ser el supervisor de la música de la serie. Pero es que no es la única novedad. También la prensa estadounidense se hace eco de la asociación de Legendary Entertainment, que es la encargada de distribuir la serie, con Anonymous Content para la producción. Bueno, Anonymous Content es una compañía que ha trabajado en series y películas muy conocidas, como Por 13 Razones en Netflix. Y claro, viendo todo este perfil, sobre todo el hecho de tener una cara muy conocida como Shawn Mendes para supervisar la música de un juego que recordemos que se caracterizaba por una banda sonora que imprimía un estilo muy personal a la obra, a mí me hace pensar porque pasamos de esos juegos donde había música de artistas independientes como Dauter, como XM Toom, a esta música comercial, que es otro rollo completamente diferente. Pero bueno, habrá que tener confianza en el proyecto porque no nos queda otra. Es que son muchos años. Yo tampoco sabía de esta serie de Life is Strange hasta que me documenté y ponía ahí que llevaban ya 5 años. La verdad que tienen bastante buen material en el aspecto de que yo sí veo capacidad para una serie y tal. A ver cómo también... porque es como que, a ver, cómo decírtelo. En mi cabeza, como que, por ejemplo, en el caso de Chloe Max, ya las veo de una manera tan determinada que ver actrices e interpretar a ellas dos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque si existieran en la vida real, como otros videojuegos donde se ha capturado la imagen o la cara, ¿no?, de una persona y esa persona pues accede a hacer la serie, pues hubiera sido la hostia, ¿no? Pero en este caso, al no haber unas mujeres, digamos, en las cuales se han inspirado, sino que son generadas pues por ordenador o tal, no se puede a lo mejor hacer de esa manera. Entonces, bueno, habrá que ir viendo. De momento, la banda sonora pues es como de las cosas un poco más fáciles, ¿no? Confirmando, ¿no? El Shawn Mendes este, pues que quiera participar, pues súper bien, y sobre todo lo que nos da es indicativo de que siguen con la serie, ¿no? Igual que ha pasado hace poco con The Last of Us, que ya han dicho que ya han hecho el primer episodio piloto. Y bueno, ahí ya se sabían los actores y tal, y aún así también va a costar porque también respondía un poco el casting a cómo HBO tenía ciertos protagonistas, ciertos personajes o ciertos actores, ya firmados por Juego de Tronos o ya firmados por otras cosas y que tienen un contrato y al final pues dicen, bueno, pues como tienes el contrato ya abierto, pues también te metemos en esto de Last of Us aunque no pegues ni con cola, ¿sabes? En plan, y ya pasa un poco eso, así que bueno, habrá que ver en este caso cómo se lo montan y yo la verdad que me la veré, la serie. Sí, yo a este respecto me hago preguntas, ¿no? No soy un gran aficionado a Life is Strange, entonces hablar el producto en concreto... ¿Qué ibas a decir a Shawn Mendes? No, bueno, tampoco. Pero bueno, el asunto es que tanto lo que más me interesa es el formato, ¿no? El tema de hacer una serie de un videojuego, que haga una adaptación de live action y tal, es decir, con personajes reales. Me gustaría saber hasta qué punto la gente sería receptiva a hacer series sobre videojuegos hechos por ordenador. Me parecería interesante porque no creo que fueran mal admitidos y creo que en cierto aspecto, por lo que ha comentado Sofía, a lo mejor uno lo aceptaría mejor porque ya estos personajes como que yo los tengo muy interiorizados como que son los que son. No son personajes reales, sino que son esas personas que estoy acostumbrado a ver en el videojuego y entonces a lo mejor de esa manera, en ese mundo, en ese entorno, sería capaz de aceptarlo no, sino de asimilarlo de una manera más natural, porque si me ha venido en ese entorno gráfico, tal vez si me sigue llegando en ese entorno gráfico lo pueda asimilar mejor. Puede ser. Digo de explorarlo porque hay mucha mitología de que lo que gusta es que la hagamos en acción real y yo creo que hay en el videojuego una aceptación general de que el formato digital está bastante, bastante bien aceptado y se lleva de una manera buena. Entonces me gustaría que lo hubieran intentado con este producto porque además yo creo que se presta a ello. Sí, porque el reparto, o sea, las actrices, creo que no ha salido la información de quiénes son. Pocos juegos realmente se me ocurren a mí que sean de transición tan fácil, quizás, de venir al videojuego a ir a una serie, pienso yo, porque ya Life is Strange es un juego en el que sí que tienes interacción, pero no hay ninguna interacción que sea en plan súper rápida, súper precisa. Es un juego hasta cierto punto donde eres más espectador que jugador, digamos, en momentos de trama importante. Y no sé, yo creo que es que no tienes que transmitir muchas mecánicas jugables complejas en forma de lo que verías en una serie, en una película, sino que realmente es un juego tan... Yo cuando realmente lo jugué finalmente fue cuando quería un juego tranquilito donde se me mostrase una historia y yo fuese más un espectador que un jugador. No estoy diciendo que sea como un juego de Telltale, por ejemplo, pero sí que creo que la transición es fácil y si los... no sé realmente si los guionistas son los mismos de Life is Strange, pero al final creo que hay talento más que de sobra para hacer que esto salga bien y que tenga éxito. Vaya, me extrañaría que fuera lo contrario. A ver qué tal. Yo es que no soy partidario de estas cosas y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero hay que darle la oportunidad porque puede ser una vía también de indagar o profundizar en aspectos que quedaron a lo mejor un poco ambiguos en la obra. No lo sé, a ver qué tal. Nosotros vamos a poner un poco de música y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con nuestra sección ¿A qué estamos jugando? Donde no hacemos ningún análisis, no intentamos aquí pregonar la verdad absoluta, sino compartir impresiones, lo que sentimos cuando nos ponemos a jugar y vemos que algo nos chirría o todo lo contrario, que nos tiene obnubilados. Pues eso intentamos reflejarlo aquí, ya estemos durante una hora o hayamos terminado el juego, ¿vale? Es una impresión totalmente subjetiva, recalco. Y Tony, te doy los honores. Me está costando muchísimo porque lo que estáis haciendo por el chat de poner imágenes así como para reíros de Timothy Chalamet no me gusta. Pero bueno, Tony, cuéntanos, ¿qué nos traes? A ver, primero voy a poner en contexto lo del chat porque os habéis puesto a hablar del Timothy Chalamet y obviamente esto ya para mí es... se abre la veda para hacer memes al respecto porque habéis hablado tanto de él que ya es como, venga, vamos a dar caña. Y lo que queda. Y claro, he puesto una foto de Severus Snape. Digo, así cuando crezca lo veo así y os habéis horrorizado totalmente y luego sale una foto con la mano levantada, digo, así de mayor cuando no la atienden en el 100 montaditos, pero bueno, aquí está ya. Veamos qué traigo, pues mira, yo estoy últimamente que intento jugar cosas nuevas y no me sale, así que he dicho, vamos a por lo que sé que me gusta. ¿Qué tengo pendiente? Que me gustaría dar alguna quest más allá, digo, venga, ya lo tengo. Marvel's Spider-Man, por supuestísimo. Quiero platinear ese juego. Ha sido el primer platino de mucha gente. De muchísima gente. Y además, si ves los logros, el logro de pasarte el juego, la mitad de la gente se lo ha sacado. O sea, la mitad de la gente que empieza este juego se lo pasa. Que esto es algo muy bestia y es un logro, valga la redundancia, muy grande para el equipo de desarrollo. No acostumbra a pasar que tanta gente se pasa un juego. Entonces, me está... Bueno, quien no conozca este juego, por favor, conocedlo. Bueno, no sé cómo no podéis conocer este juego. Entonces, increíble. Realmente el juego es espectacular. Yo me lo pasé hace ya tiempo. Una barbaridad lo bien que va la mecánica de ir por... Bueno, tirar la telaraña, ir ahí haciendo swings por todo Nueva York volando. Que, por cierto, un juego de Spider-Man que saliese en Switch y estuviese en la Nintendo World Store de Nueva York, ahí es un deseo que tengo. Incluso a lo mejor Peter podía trabajar ahí unas horas extra, yo ahí lo dejo. Creo que el juego está fantástico, creo que está genial la historia, pero aquí quiero transmitir ese trasfondo que ahora que estoy haciendo las secundarias, el juego me está transmitiendo a mí. Que es que cada secundaria, digamos que está, Nueva York está pues, como una vida real, separada por distritos y en cada distrito pues tienes un seguido de misiones secundarias. Algunas son de combate, otras pues tienen ahí unas bases, los de Kingpin y tienes que acabar con todas y son oleadas de enemigos. Otras son de conseguir mochilas con coleccionables, que eso sí que lo hice ya. Cuando estaba jugando el juego anteriormente de normal. Y hay otras que aquí quiero ir a hacer hincapié, que son las de Harry Osborn, en las que tiene como mini laboratorios o mini bases en azoteas de edificios, que aquí se ha hecho un tráfico de influencias con el poder de su padre para instalar esto en lugares que yo creo que es ilegal, pero ese es otro tema. Y es muy guay porque mete esas mini bases ahí que todas tienen un propósito medioambiental. Y ese propósito es un contrapunto muy chulo conforme lo que está haciendo su padre, que aquí todavía no es el Duende Verde en este juego, pero vaya, va a haber un Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2 segurísimo, porque aquí, primero, ha triunfado mucho, el Miles Morales ya ha triunfado más todavía, ha triunfado mucho también, habrá un Marvel's Spider-Man 2 segurísimo en Play 5, pero vamos, y yo que me alegro. Y claro, es muy guay cómo ves que si bien Norman Osborn se llamaba el padre, aquí nos falta Trader. Pero tiene pinta. Yo creo que sí. Vale. William Dafoe, si no lo podemos llamar también. Yo confirmo que William Dafoe en la película de Tommy Maguire era Norman Osborn. Acreditado. Vale. Entonces, Norman Osborn es el padre, es el jefazo de Oscorp y todo lo que hace como que mira más por el dinero que por el medio ambiente de la gente. Y su hijo, Harry, pues está intentando hacer proyectos medioambientales, pues que si ve aquí y tienes que, las palomas, tienes que darle este antídoto para no sé qué. Que luego las palomas también tienes que ir pillando palomas por la ciudad, que me parece muy insalubre, pero es otro coleccionable. O, por ejemplo, aquí tienes que ir y sanear este río. O aquí está fallando este sistema eléctrico porque han metido más voltaje del que deberían o yo qué sé qué. Y la forma de arreglarlo es disparar electricidad, que me parece todavía más peligroso, pero en el juego pues parece que tiene sentido. No sé, a nivel narrativo te da un contrapunto muy chulo entre Harry y su padre, que es verdad que a mí me gustaría que en próximos juegos este contrapunto se fuese estrechando y diluyendo. Bueno, diluyendo más que estrechando. Y que los dos fuesen malos, malosos, pero a la vez contra Spider-Man es un deseo que a mí me gustaría. Es un juego que para platinear es que es muy divertido, muy, muy divertido. O sea, vas haciendo las misiones tan tranquilo. Hay algunas que van apareciendo de manera un poquito random, que son las que tienen... El icono es un triángulo con una exclamación de color rojo. Y que, bueno, son como mini atracos o hay dos bandas enemigas que están tiroteándose ahí en la calle y tienes que cargarte ambos bandos. Y es, me parece fantástico este juego para platinear. Creo que lo que han hecho es increíble, pero increíble. Y al final no es más que otra muestra de que los juegos basados en franquicias no tienen por qué ser malos, sino simplemente hay que darles el mismo tratamiento que a un juego que quieres que salga muy bien. Y me parece que estamos viviendo un renacer hace ya años de juegos basados en franquicias, incluso franquicias que no tienen miedo a volver a los orígenes. Ahora tendremos un juego de las Tortugas Ninja en pixel art, sin ir más lejos. Sí, sí. O otro beat'em up de Asterix y Obelix, o hemos tenido Streets of Rage 4. No sé, me parece que estamos viviendo un momento muy, muy guay y hay algunos que se quedan más en lo indie, digamos, como sería este Streets of Rage, o no en lo indie, sino más en la fórmula original y no complicarse. Y luego está este Spider-Man, que sí que es verdad que los juegos en 3D de Spider-Man habían sido muy de mundo abierto e intentar hacer las cosas muy bien, que Spider-Man 2 había conseguido y los demás. Mm-hmm. Y me gusta mucho que estén saliendo cosas tan, tan chulas basadas en franquicias. Mm. Y por supuesto, Hogwarts Legacy. Termino ya con el deseo de que ojalá veamos algo en el evento de Sony o cuando sea, pero yo quiero eso ya, me lo quiero meter en vena ya mismo. Y ahí termino, que sé que Sergio quería decir algo. No, únicamente que estamos viviendo efectivamente un renacer, por llamarlo de alguna forma, pero en concreto este año, bueno, o el año que viene, porque yo ya pienso en el año que viene, tenemos el juego este de Marvel que se anunció hace poco en la Gamescom, tenemos el Gotham Knights, sabemos que hay un juego del Escuadrón Suicida... Hay un montón de cosas, bueno, en marcha. Y el mes que viene, ¿cuál? Es el de Guardianes de la Galaxia. Ah, mira, es verdad, ya está aquí. Sí. Fíjate. Es que ya está, es que lo anunciaron en el E3 y era ya aquí, es increíble. Uh-huh. Yo respecto a este juego de Spider-Man, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Para la gente que no esté acostumbrada a hacer platinos de juego, yo soy uno de ellos, yo solo tengo dos platinos. Es de Bloodborne y este juego. Es de Bloodborne porque me lo propuse y dije, venga, me lo voy a sacar y esto y lo otro, venga, tal, venga, va. Pero este juego ni me lo propuse. Vino tan solo, tan de seguido, está tan bien planteado y estructurado que te van vendiendo las cosas. Si vas jugando por faena, es decir, si te aparece algo, algún tipo de coleccionable o... Porque las cosas van como escalando, ¿no? Aparece algo y si tú quieres seguir con la historia, ese algo se va a acumular. Pero si no sigues con la historia y te acabas ese algo... que tiene un tiempo relativamente, y estoy hablando así un poco para no spoilear nada, ¿no? Pero te aparece algo y entonces tienes que hacerlo. Y si lo haces, pues ya después te vas a la historia. Cuando coges la historia y avanzas un par de cosas de la trama y tal, te vuelve a aparecer otro algo enlazado con la propia historia. Entonces puedes coger y acabar eso. De manera que si vas más o menos por faena, el platino sale de verdad, sale solo. Te sale que cuando llegas al final, dice, tengo que hacer dos cositas, las hago y tengo el juego platineado. Y la verdad, da gustete coger y ver que hay juegos que están estructurados, bien formados, empaquetados para que uno se lo haga relativamente al completo y te queda como que estás acabado el disco, sale de la consola y dices, vale, acabado. Sí, porque el tema de los trofeos ya lo hemos comentado otras veces, pero a veces yo no sé si hay una persona encargada de eso que lo diseña o el último día antes de que salga el juego se lo inventa, porque es que hay cada cosa. A ver, esto acostumbra a venir, claro, esto acostumbra a venir a posteriori, aunque esté, digamos, viene como mínimo viene después de diseñar el juego, no se diseña el juego alrededor de los trofeos, porque al final... hay gente a la que le importa mucho, hay gente a la que no, sobre todo importa en Sony, porque el poder del platino a nivel psicológico es muy bestia, muy muy bestia. Y iba a decir lo mismo que Juanjo, es un juego que hasta donde sé, por la gente que se lo ha pasado de mi círculo cercano, es que te terminas las secundarias todas, que además es que es un gustazo hacerlo. Y lo más seguro es que te salte el platino. A lo mejor tienes que hacer dos chorradas en plan de haz cuatro acrobacias únicas antes de caer al suelo o pósate encima de lo más alto de la Torre de los Avengers. Y ya está, porque lo demás, los coleccionables que te da hacer o te dan como monedas, digamos, para comprar trajes, que madre mía los trajes. Pues es que todo eso te viene dado, si no todo, casi todo, cuando terminas todo lo que es las secundarias. Y la verdad... es que me parece de los juegos de la generación. Yo hasta que no llegó este Marvel's Spider-Man, para mí Bloodborne era la única razón por la que tener Play 4, porque no he conseguido conectar con las franquicias de Sony a tantísimo nivel. Y una cosita más, que esto dará envidia a la gente, pillé una oferta única, muy única. Es verdad que la versión francesa del juego, y tengo que jugarlo en inglés, que ya ves tú qué problema para mí, pero me costó 13 euros el juego de primera mano en Amazon hace ya bastante tiempo. Y es uno de los logros más grandes que he conseguido yo en Play en cuanto a precios. Mira. Yo tengo que decirte ahí, Tony, que subo la apuesta y yo el Spider-Man este lo jugué por PlayStation Now de la semana gratis. Y tuve que jugar Bueno, todo claro. En una semana. Pero bueno. Sofía se ha platineado PlayStation Now, daros cuenta. No, pero ya no lo he vuelto a hacer nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, me gustó mucho el juego. Yo por aportar no puedo aportar mucho porque lo jugué hace ya un año y medio casi. Y me gustó un montón. Sí, es verdad que si el platino es fácil, pues oye, en un futuro nunca se sabe de pasárselo así. Y se me quedó con las ganas, claro. Al hacerlo todo esto en una semana, muchas cosas se me quedaron en... que no pude hacerlas, no me dio tiempo, pero muy chulo y la verdad que muy guay y la ambientación chulísima y Nueva York y el hecho de cómo vas por la ciudad con el tema de la rapidez, la velocidad que va tomando el juego, me parece fantástico, así que nada que objetar allá. Yo quería jugarlo, lo que pasa es que estaba esperando que bajase de precio, lo quería jugar por el PlayStation Now, pero es que lo han quitado, o sea, duró muy poco, tú lo jugaste, pues eso, sería cuando lo metieron. En junio, ¿ves? En junio del año pasado, en fíjate, 2020. Lo quitaron, entonces... Sergio, ¿tú tienes Play 5? No, Play 4. Lo digo porque en Play 5 está el pack de este juego remasterizado, bueno, remasterizado, no es un remaster realmente, es subirle muchas cosas, más el Miles Morales... Y yo, a quien no haya jugado y tenga Play 5, le diría que esa es la manera, sinceramente. Uh-huh. Pues Sergio, ¿tú dime. ¿Quieres que yo te envíe el juego para que lo juegues? ¡Ojo! Bueno. No me hagas estas proposiciones en directo, por favor. Sergio, que la gente ponga en comentarios si quiere que le envíe el juego a Sergio ahí para que lo juegue en físico. Hombre. De verdad, ¿cómo no, hay no, que jugar? No, porque luego me voy a sentir mal. Luego, si no lo juego porque no tengo tiempo. No quiero sentirme mal, así que bueno, vale, venga, vale. Anda, vamos a seguir, porque Sofía traes un juego que cuando estábamos aquí preparando la escaleta dijiste, no sé si llevarlo porque hoy nos estamos acordando muchísimo de Atreides, ya lo digo, porque él también trajo el título del que vas a hablar, pero tú tienes otra opinión muy diferente y tengo que decir que yo también, que Tony también, que Juanjo empezó a jugar, quiero decir que cuando lo trajo Atreides acababa de salir, por tanto era una novedad, súper novedad, y ahora ya tenemos... otras opiniones formadas. A ver, lo estoy cebando, pero Sofía, te doy los honores. Pues sí, se trata de 12 Minutes, que es un juego que ya comentó Atreides, que salía por Annapurna, de Luis Antonio, que es un desarrollador que también había trabajado con Jonathan Blow en The Witness, cosa que se nota también, he tenido en cuenta eso también. Y bueno, lo que viene siendo, claro, Atreides, yo he estado escuchando su aportación en el programa porque ese día no pude estar y comentó, bueno, pues las partes principales, digamos, de primeras impresiones de cómo es el juego bastante bien y explicó también la inspiración en El Resplandor, por ejemplo, del propio desarrollador y tal. Yo lo que vengo a comentar un poco, sin spoilers, es lo que me ha parecido a mí en cuanto a jugabilidad, historia, cómo se combinan las dos cosas y también cómo el pozo, ¿no?, que te va dejando después ya de haberlo jugado. En mi caso, la verdad que tengo que decir que me ha decepcionado muchísimo porque era un juego que lo esperaba desde hace tiempo, tenía un desarrollo con muchos altibajos, en el plan de que en el 2015-2016 se hablaba de que iba a sacarlo en ya, luego tuvo que formar un equipo de 5 personas y los de Annapurna le dieron el sello de, oye, ya ahora vamos a apoyarte, y en el 2019 se pensaba salir en el 2020, le llega la pandemia y al final pues aportan esas voces de las que habló también Atreides, de Willy Dafoe, también Daisy Riley, James McAvoy y tal, para los tres personajes. Y bueno, llega el 2021, agosto, y la han metido en el Game Pass y ya hemos podido por fin probarlo. En el tema de, por ejemplo, bueno, los personajes, lo principal además es que no tienen ni siquiera ni nombre. O sea, al final, por cuestiones también de la narrativa, la mujer es la mujer, el hombre y el tema del policía. En mi caso, yo creo que, bueno, es un juego que al principio, eso también es algo que he ido viendo con las críticas, creo que el primer tercio o los dos primeros tercios, acaso, pues es un juego que te va a enganchar mucho por el hecho de hacerte pensar, pues oye, ¿cómo puedo resolver esta situación? Pero a mí lo que me sucedió, y creo que es porque no soy habitual de este tipo de aventuras gráficas o juegos de exploración o de puzzles, es que me frustré bastante porque veía como si el juego continuamente me estuviera diciendo eres tonta. Y a mí es una cosa que me cuesta mucho todavía de aceptarlo, en plan de, no por el tema de ser tonta, sino por el tema de sí. Porque cuando hay algo que me frustra, en vez de aceptarlo o tal, es como que me enfado y me pego un enfado bastante gordo. Ayer, por ejemplo, en directo tuve que cerrar el directo porque yo tengo que decirlo que el final lo he visto por el tema de YouTube y por ejemplo el directo de mi pareja y tal. Pero yo por mí misma he llegado como literalmente al 95%. Me ha faltado nada, dos pero cosas tienes, más. ¿Tienes mal sí. perder? Tengo mal perder en ese aspecto, sí. O sea, me he dado cuenta con el tiempo. Entonces, claro, a mí este juego lo que me ha pasado es eso, que es como el antijuego para mí. Es un juego que los loops creo que no funcionan del todo muy bien porque te hacen... yo creo que está bien el ser misterioso, yo creo que está bien el que sea difícil, el que tenga una dificultad, pero creo que se pasa demasiado. Es decir, hay momentos en los que no sabes cómo tirar, cómo avanzar, porque como tal como comentó Atreides, te deja como sin saber nada, en plan te suelta en el juego y ya lo que tú quieras hacer lo haces, ¿no? Entonces, en el aspecto de jugabilidad, pues lo que tenía que aportar precisamente es eso, que es un juego que va a costar mucho a gente que no esté muy acostumbrada al tema de exploración o de puzzles, pues te vas a ver muy frustrado porque continuamente te hacen repetir una y otra vez las cosas. Un truco, pues por ejemplo, es el salirse del apartamento. Es decir, cuando tú vas viendo que ese loop no te va a servir de nada, porque esto también hay que comentarlo, el juego te castiga mucho cualquier error que tengas, por muy mínimo que tengas, ya eso te destroza todo el loop. Si tú no has hecho cierta acción, por ejemplo, llamar por teléfono, que hay una cosa que tienes que llamar por teléfono y no la has hecho, ya cuando vayas viendo que el loop va avanzando, muchas veces hay obstaculización entre los propios personajes. En plan, hay un diseño malo de animaciones, a veces se atraviesan objetos en plan de puertas que tal, y entonces tú tienes que intentar salirte de la habitación y no hay manera porque hay tres personajes que los dos personajes otros te están tapando, ¿no? Luego el tema de, por ejemplo, me hace muchas veces por la vista cenital que tiene, el tema de cómo interactúan entre ellos y hablando, tienen que hacer como continuamente así con la cabeza, no me estáis viendo porque esto es en audio, pero parecen como pájaros, en plan hablando, en plan pum pum pum pum, y como son formas de animaciones que de verdad me han sacado un poco del tema del juego. Y luego, respecto al tema de la historia, sin entrar en spoilers, es una pena que también el personaje femenino, como siempre, destinado a soy una mujer y estoy embarazada, y ese es el mayor tema que tiene, ¿sabes? El tema de no sé, me da mucha pena que su papel sea ese, el del marido viniendo del trabajo. Pero no digas más de la historia, porque como la única gracia, sí, por así decirlo, que tiene el juego, que a mí la historia. Me pasa sí. como a ti, porque lo hemos hablado antes de grabar. El principal reclamo era eso, lo del bucle temporal. Pero cuando vas más allá de esa fachada, del reclamo, del eslogan, de cómo funciona el juego, las decisiones que se han tomado, estoy muy de acuerdo contigo, porque a mí me parece, en esencia, y sé que estoy muy reduccionista, un Simón dice. Es que es tal cual. Cada loop, cada bucle, te van enseñando una nueva opción. Y tú tienes que memorizar las anteriores. Pues en la primera tengo que darle a la primera opción de diálogo. En la segunda tengo que ir a la cocina y coger el cuchillo. En la tercera no sé qué. Y con cada bucle tienes que repetir todos los anteriores. Claro, llega un momento en el que dices, a nivel de diseño no se podía haber hecho para omitir algunas secciones. No por nada, sino porque es un videojuego. Y lo primero es que el jugador se siente integrado en lo que está contando. Y a mí me ha servido, y sé que tú también has indagado mucho en la trayectoria de Annapurna, para darme cuenta de algo que ya sabíamos en realidad, pero no queríamos ver. Que no es el rey Midas de las producciones independientes, que todo lo que toca no se convierte en oro. Que a veces una idea es... Las ideas suelen ser muy buenas, pero a veces se ejecutan bien y otras veces se ejecutan mal. Aquí creo que no se ha ejecutado bien. Y voy a hacer una cosa muy innovadora en una que estamos jugando en 7 temporadas... que es, primero, leer un tuit mío, pero vais a entenderlo porque luego voy a leer las respuestas de oyentes de este programa que me contestaron. Yo dije, odio decir esto, pero 12 Minutes tiene alguno de los giros de guión más burdos que he visto en años. Una buena premisa jugable al servicio de una historia que no escribiría ni el peor Shyamalan. Se esfuerza en convencerte de una profundidad o arte elevado que yo no veo. Y me contesta Juan Connor, compañero de esta casa. Cambiando un par de palabras, el tuit te vale para Tenet, para la película de Nolan. Luego me dice Dani, ya hablando del juego, prácticamente lo he acabado y mi opinión sigue siendo la misma que cuando lo empecé, que es una escape room venida a más. También te digo, creo que lo narrativo no es su fuerte ni pretende serlo. Es un juego de puzzles, al más puro estilo point and click, en el que la historia es más una excusa que otra cosa. Posiblemente esperábamos otra cosa y no es para nosotros y ya está. Y por último, Barbeceros me dice, me apena leer eso. La premisa me recordaba un poco a The Sexy Brutal, juegarraco de Tequila Works, que recomiendo muchísimo y la verdad es que me atraía sobre todo argumentalmente. Si flojea en eso... ¿Qué pensáis de lo que hicieron aquí los compañeros? ¿Estáis de acuerdo? Pues estoy de acuerdo. O sea, yo creo que en conjunto también las expectativas que hemos tenido con el juego, sinceramente, y aquí vuelvo a mejor echarme en piedra sobre mi propio tejado, pero también se depende mucho de la prensa. Es decir, yo he tenido que documentarme mucho sobre el tema de Annapurna por una situación y yo lo que he estado cogiendo es artículos de hace muchísimos años y ya se vanagloriaba, se hablaba de este juego como la nueva vamos, la hostia, no sé qué tal. Y es que realmente, como habéis comentado, lo de la escape room, lo de que ese sí brutal lo hace mejor, tal, es cierto. Es una pena eso. A ver, ¿cómo puedo entrar en el punto que quería entrar? En cuanto al tema de que al final las expectativas las tenemos tan altas que cuando llega el momento de la verdad, pues ha flojeado y no pasa nada por decirlo. Lo que no entiendo muy bien es muchas veces porque dicen, no, lo narrativo no sería por lo que se está buscando y tal, pero es que realmente todos los artículos, todas las reviews y todas las cosas... lo que querían sobre todo destacar es el aspecto narrativo, cuando hay una narrativa que es pésima, un plot twist malísimo, lleno de clichés y que yo creo que incluso hasta previsible, ¿no? Porque por poquito que haya jugado o visto cosas, series de películas y tal, al final llegas a la misma conclusión y de hecho yo estoy, no puedo decirlo aquí en directo, pero estoy mirando información relacionada con una de las partes porque lo considero un fallo de guión y realmente, bueno, pues la explicación es también un poco absurda. Entonces... no sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo ya me he quedado sin palabras porque la verdad es que el juego no me da para mucho más. Bueno, pues básicamente yo opino lo mismo. Aquí la conclusión es que mejor juguéis al Spider-Man, pero realmente el tema a mí me molesta mucho lo que... O sea, intentar hacer un intento para llegar a un siguiente paso y que una cosa que hagas te haga repetirlo todo, que vale que salir por la puerta, que el lugar es pequeño tal... Es que hay un momento en el que deja de tener gracia y es cuando le añades tantísima cosa que al final es arrastrar muchos pasos que tienes que repetir y repetir y repetir solo para llegar a un momento en el que puedas probar algo que a lo mejor te sirva o a lo mejor no te sirva. Entonces, exacto. Es que, mira, yo también lo esperaba con muchas ganas. Para mí no ha sido una súper, súper decepción porque lo esperaba con muchas ganas, pero tampoco estaba yo por la labor de decir, ¡buah, es que qué ganísimas le tengo! Ojalá jugarlo hoy mismo, tal. Pero es verdad que llego a estar en el mood de, ¡buah, es que necesito jugar ya este juego! Y la decepción hubiese sido enorme, realmente. Y además, ¿no te sucede al final que también con eso de los pasos que incluso se alarga artificialmente porque un paso que hacía muchísimo tiempo no te decían que tenías que hacer, de repente es súper esencial y por tanto te tengo que hacer que vuelvas a empezar otra vez de nuevo, ¿sabes? En plan, sin decir el objeto, en plan, había un objeto que hacía un montón de tiempo que no te lo demandaban de ninguna manera y ahora de repente el objeto es súper esencial y lo tienes que coger porque sí o sí, tal. Entonces, y lo tema de la, como ha dicho Sergio, los diálogos al final... se puede rebobinar, sí, pero es que muchas veces te impiden el, oye, tío, llévame ya al punto que ya, sí, ya he visto Dios. Todo esto, porque es que es muy repetitivo, o sea, continuamente la mujer y todos, hablando siempre de lo mismo continuamente. Es que lo malo, cuando dice Sofía, que comentabas, no, es que no me gusta, bueno, perder o sentirme engañada, es que el juego te obliga a pasar por esos bucles temporales. Si alguien quiere hacer una speedrun, se va a dar cuenta de que tiene que fallar intencionalmente. Hombre, hay un número de veces que si te pasa, pues tienes que repetirlo. Pero que no puedes pasarte el juego en el primer bucle o en el segundo bucle. Que no voy a decir cuántos son, para no estropear la sorpresa. Pero esos los tienes que hacer sí o sí. Y eso estropea un poco la magia, que sé que es una magia ficticia, que es fantasía y que eso no existe, de pensar que hay cierto componente impredecible en la forma de contar la historia. Y al final, pues lógicamente no, está todo programado y es un script. Pero eso es cosa mía de mi cabeza. Exacto. Bueno, yo recuerdo, perdón, lo digo muy rápido, Juanjo, hay un juego que no diré cuál es, para no romper la magia de ese juego, pero que te recorres toda una casa, hasta ahí voy a leer... Y te dan unas pistas que al final, si tú vuelves a empezar el juego desde el principio, puedes acceder al final, tal cual. Creo que hay un logro de pasártelo menos de 2 minutos o así el juego, incluso sabiendo eso. Y eso es darle un feeling muy orgánico que aquí en 2 minutos no está. Sí, sí. Yo al final lo que quería comentar es que no deja de ser una aventura gráfica al corte clásico, que últimamente a las aventuras gráficas le dan... Muchos juegos se le da el tinte de aventura gráfica y realmente no lo son porque... El género es mucho más duro y ahora es que al final es lo que se ve. Yo me recuerdo que cuando yo jugaba, cuando era chaval, sentía esa frustración de decir, si es que al final no estoy pensando lo que tengo que hacer, estoy probando. Eso era como lo hacía yo, que entiendo que las personas que son más con un corte más detectivesco o lo que sea, sí que se dedicarán un poco a intentar hacerlo de la manera que se debería hacer lógica, que es pararte, ver la situación, ver los objetos que tienes y dedicarte a pensar qué es lo que puedes hacer con ello en el entorno. Yo no tenía ese nivel y al final pues me frustraba la situación, que creo un poco lo que se ha comentado aquí. Después, respecto al juego, yo no iba a contar esto, pero bueno, voy a hablar de cuál es mi experiencia con él. Son minutos. Ese juego dura 12 minutos, a mí me duró uno. Y no por nada, ¿no? No es que le tenga ni rabia, ni inquina, ni nada. No tenía mucho tiempo para jugarlo, iba a probarlo, lo descargué, me pongo a probar y nada más empezar, no voy a spoilear mucho. Hay como un descansillo de una casa, la típica planta y unas puertas, y para abrir la puerta, pues se ve ahí, pues uno intuye rápidamente que seguramente la llave de la puerta esté escondida, pues, por ahí, ¿no? Y entonces, cuando pongo el puntero sobre una piedra, pone piedra falsa. Y al leer piedra falsa, me sacó totalmente de juego. Esto es una tontería, ¿eh? Que conste que voy a hablar de una tontería muy grande, que la gente no piense que voy a jugar un juego por esto, ¿no? No lo juzgo por esto. Pero claro, yo cuando vi piedra falsa pensé para mí, qué difícil es encontrar una piedra falsa para poner en una maceta y debajo de esa piedra estaba la llave para abrir la puerta, con lo fácil que es poner una piedra normal y corriente, ¿no? ¿Sí? Me pareció algo tan obvio y tan lógico de decir, yo cojo una piedra de donde sea, la pongo y debajo pongo, buscar una piedra falsa, ¿a dónde encuentras una piedra falsa? Eso lo pregunto. Te vas a Amazon, te vas a una tienda especializada, tiendas de decoración, para hacer escenario, ¿dónde encuentras piedra falsa? Y me pareció tan curioso que me sacó del juego. No tenía mucho tiempo, lo quité, me puse a jugar a otra cosa y no lo he vuelto a retomar. pero esa es mi experiencia con el juego, es ninguna. Solamente iba a hablar de esto a modo de curiosidad. Pero no es una tontería, y además es que ilustra muy bien los temas que tratamos en el podcast, que a veces, cuando vienen compañeros con sus secciones, parece que hablan como de conceptos abstractos, de teorías, de términos, pero es que aluden a situaciones cotidianas como la que tú has vivido. Cuando Marta nos contaba la semana pasada la suspensión de incredulidad, es eso, encontrarte una piedra falsa y decir, ¿por qué es falsa esta piedra? ¿Qué sentido tiene? Y eso te saca una cosa tan tonta, una cosa tan tonta que el director, el diseñador del juego, tendría que prever o al menos intentar ver a los jugadores qué les parece esa decisión artística. En fin, esto está chulo porque hemos tenido, por un lado, la opinión de Atreides, que sí que era más optimista, más alegre, le había gustado, en líneas generales era muy positivo, y luego también hoy que estamos un poquito de bajón, pero bueno, está bien, porque además lo bueno es que cada uno puede tener su propia idea en la cabeza, formársela, es parte de Game Pass, lo cual invita precisamente a quien tenga el servicio a que experimente y vea si le gusta, y ya está, yo creo que lo mejor es que vayamos ya con el final del programa de hoy. Bueno, pues mira, un programa muy apañado donde hemos tenido noticias muy interesantes, muy relevantes, hemos compartido impresiones sobre ese juego, que tampoco me gustaría que a la larga se quedase como el título de Play 4 más fácil de platinear, porque hombre, tiene muchas otras virtudes, que Tony lo ha reflejado, pero quería insistir en eso, y luego también la parte de 12 Minutes. Pues nada, Tony, que nos vemos en ese contenido para mecenas que estamos preparando para el jueves a raíz de unas declaraciones de Hideo Kojima. Chan, chan, chan, ¿qué será? En fin, que nos vemos. Por supuesto que sí. Declaraciones que están... Se puede hilar un poquito con cosas del Spider-Man, ¿eh? A lo mejor ya te imaginas con el que... Bueno, tú sí, porque sabes de qué van esas declaraciones. Pero nada, yo encantado de estar aquí una semana más, traer el Spider-Man que siempre... Traer algo que rejugar, que muchos tengan, creo que siempre está bien. Además, es horas de diversión y de entretenimiento que si lo tienes ya no tienes que gastar ni un duro, cosa que si pagas alquiler está muy bien. Y nada, encantadísimo de estar aquí y fantástico. Una pena que a nadie le haya gustado 12 Minutes porque todos teníamos ganas y es que nos ha decepcionado. Claro, de aquí, de aquí. De los que sí. Estamos aquí, eso hay que aclararlo. Sí, sí, sí. Bueno, pero pues bueno. Juanjo, igual, que nos vemos. Pues sí, pues no sé, la verdad es que creo que ha quedado un programa bastante chulo para ser el momento en el que estamos ya fin de verano, que lo normal es que la gente esté un poco de vuelta de todo y tal. Yo creo que la cosa ha ido más o menos bien. Estoy muy contento porque este mes de septiembre va a traerme Judgment, va a traerme la nueva iteración y estoy con muchas ganas de probarlo. Tengo muchas ganas de volver a vivir las aventuras de Tad Yagami y nada, vamos a ver si lo disfrutamos. Lo traerás a la que estamos jugando, ¿no? A ver si me da tiempo, si puedo, si cuadran las cosas, porque el otro día recordé que no traje a la que estamos jugando Demon's Souls, ¿sabes? Que lo jugué con unas ganas tremendas y por una cosa u otra no coincidió, no me tocaba a mí, después no podría venir o lo que sea, llegaría un informe, se fue en el limbo y no he hecho un informe de misión de esos que me guardo ahí empaquetadito bien para cuando alguna vez pueda, tenga tiempo, lo vuelva a retomar y aproveche así esa excusa para poder traer un informe sobre ese juego. Buena idea. Es que a veces pasa que los que estamos jugando, si no los coges a su tiempo, si dices, bueno, pues esta semana no tengo nada, voy a tirar de lo que jugué hace 3 semanas, ya no te apetece, porque ya no es igual, no tienes las sensaciones frescas y pasó su momento, por así decirlo. Pero bueno, llegará en una ocasión u otra. Sofía, igual que nos vemos el jueves con ese contenido para mecenas y que espero que te lo hayas pasado muy bien. Pues igualmente, me lo he pasado genial y compartiendo aquí las opiniones con vosotros y a ver qué se ve en el mecenas. A ver qué tal, pues nada, esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.